Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Oyentes de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿cómo andan? ¿Bien? Bueno, acá vamos a tratar de acompañarlos durante las dos horas que siguen con alguna información que seguramente les va a interesar. Está en la operación técnica Dayana Fernández, Camilo en la producción. Vamos a tratar de que en este día pesado, muy pesado, pesado y caliente en todos los aspectos, ¿no? Porque estamos viviendo unos días aciagos acá en Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque hay muy pocas perspectivas de que hacia adelante estemos mejor. Y uno está acá para tratar de pelear para que estemos mejor, pero todas las señales que hay son señales realmente en contra de aquellos que queremos hacer periodismo libremente acá, que queremos denunciar todo lo que pase, pero estamos viendo que alguien dijo, Marx decía, que la historia primero es tragedia y después se repite como comedia. El tema que me parece que vamos a repetir, pasamos de la tragedia en los 70, la comedia en el 2000, y me parece que ahora vamos a repetir la comedia de la comedia, porque todo se está armando de una forma que es muy parecida a como era hace algunos años atrás. Y como era hace algunos años atrás, aquellos que tratamos de mantener un periodismo dependiente de los que lo necesitan, de los que sufren, de los que pelean por algo mejor, la pasamos mal. Hace algunos años la pasamos muy mal. Pedían que nos echen, hacían determinadas amenazas veladas, y uno ve que vuelven todos esos. Entonces da un poco de miedito. Bueno, pero estamos acá, aparte ya somos grandes. En mi caso ya soy muy grande y realmente voy seguramente a vivir algo que ya lo viví muchas veces. Y ya estoy como acostumbrado, ¿no? Acostumbrado a que cuando se critique porque la situación en un año va a ser peor de la de ahora. Sí, sí, escúchenlo bien, va a ser peor. Lo que pasa es que no se la van a contar. No sé si romperán las estadísticas como hicieron. No sé si apretarán más periodistas. No sé qué harán, pero va a ser difícil, ¿eh? Yo siempre me acuerdo que que nos volvieron locos porque teníamos que buscar las cifras de la pobreza en la UCA. Hoy la UCA es una estrella para el gobierno que va a entrar próximamente. Pero en ese momento, como la UCA daba las cifras realmente de pobreza, indigencia, inflación, estaba mal vista. Eran los curas que atentaban contra los curas de la derecha, que atentaban contra el régimen popular y nacional y popular. Así que bueno, digo todo esto porque recién acabo de escuchar al próximo presidente en una reunión con los movimientos sociales y me acordé de los primeros tiempos del gobierno anterior, cuando todos estos movimientos sociales estaban, después algunos siguieron estando con del anterior, sí, a este, digamos, el kirchnerismo, esos movimientos sociales que estaban en ese momento eran los mismos que ahora están. Algunos se habían ido de ser apoyo del gobierno del kirchnerismo. Recordemos que el kirchnerismo en su primera época tenía el apoyo inclusive de la corriente clasista y combativa, de Barrios de Pie. Repartieron cargos, sobre todo para Barrios de Pie. La corriente casista y combativa enseguida se fue del gobierno kirchnerista y ahí le pasó de todo. Tuvo militantes asesinados en Jujuy, en Chaco, por los mismos que ahora van de nuevo. La corriente clasista y combativa van con ellos. Barrios de Pie después se fueron, estaban en el gobierno con el kirchnerismo, se fueron porque dijeron que era un gobierno más de lo mismo, lo empezaron a combatir, pero ahora están de nuevo. Entonces uno está viendo que es todo muy obvio y bueno, va a ser un problema, pero la vamos a pelear. Tuvimos 30 años acá, así que la vamos a pelear. Y decía esto porque Alberto Fernández recién se reunió con la corriente clasista y combativa, con Barrios de Pie, con la CT, con el movimiento Evita, con el movimiento La Dignidad. Fíjense ustedes, La Dignidad, el Frente Popular Darío Santillán, todos movimientos que se han convertido en peronistas. Bueno, Alberto ya les había prometido a través de sus contactos que les iba a dar 40 mil millones de pesos a las organizaciones sociales, para problemas sociales, así como el macrismo, sin clientelismo, pero sí se reunieron las organizaciones sociales con Stanley y les dio, recuerdan, 32 mil millones de pesos. Bueno, ahora van a ser 40 mil. Alberto Fernández le dijo: ustedes van a gobernar conmigo. Lo mismo le dijo a los gobernadores fascistas, peronistas, como Mansur, Infran, etcétera, etcétera. Y lo mismo le dijo a los gordos de la CGT, a Cavalieri, que van a gobernar con él. Así que buenas noticias hacia el futuro. Pero bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires, yo antes de venir suelo hacer un... suelo... o temprano a la mañana suelo ver cómo están los precios. Sí, veo eso porque a mí me parece que aquellos que queremos que todo ande mejor tenemos que pelear en contra de la inflación y en contra de la corrupción, como me lo enseñaron en los partidos que milité, ¿no? A los corruptos dejan la mano adentro de la lata. Eso era la izquierda. Es uno de los sentidos de vivir de la izquierda, es decir, pelear contra la corrupción. Y lo otro, pelear contra lo que nosotros decíamos cuando éramos chicos, la carestía de la vida, que es la inflación. Y vi que en estos 2-3 meses últimos se fue todo. Hay aumentos 20, 30%, 40%. Bueno, la carne venía frenada hasta hace un mes y medio atrás y 30%, 40%. Y la pregunta, siempre la misma, ¿no? Siempre la misma. Muchos dicen que va a haber un pacto social a partir de enero, cuando asuma el nuevo gobierno. La pregunta es por qué le están haciendo el trabajo sucio en este momento, ¿no? ¿O es que el capitalismo es todo uno? ¿Es un trabajo sucio? ¿O es que se fue el acuerdo? Vos vas a terminar, vas a llegar hasta el último día, pero me tenés que hacer llevar los precios hasta que no den más, para que después aumentemos algo los salarios. Ya los precios en 2-3 meses aumentaron 40, 30, 50, 60 va a ser en el año. Aumentamos un 40 los salarios, les hacemos pito catalán, como lo hicimos, ¿te acordás? Con Reme de Nicó. ¿Te acordás en ese momento? Se disparó algo ahí, ¿eh? Parece que no les gusta lo que estoy diciendo. Bueno, no importa. ¿Se acuerdan? Hicieron eso. Hicieron un trabajo sucio, llevaron el dólar de 1 a 4 y después llevaron la pobreza al 70 cuando entró el gobierno de Duhalde, la pudo bajar al 40, al 30 y después de ahí, puntos más, puntos menos, no bajó nunca. Ahora este gobierno la va a entregar al 38-40%, el gobierno anterior se la entregó al 30-32% y así sucesivamente. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires se presentaron algunas leyes. No sabía que había tantas propiedades en la ciudad de Buenos Aires para vender, propiedades de privados que le dejan al gobierno de la ciudad. Yo recién veía la lista, hay 60 propiedades que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires mandó una ley para poderlas vender en la legislatura. Y lo que dicen alrededor del gobierno de la ciudad, que en realidad si la ley va a salir ahora van a salir unas cuantas leyes en la legislatura antes de que cambie la legislatura. Siempre pasa lo mismo, hay leyes donde se hacen acuerdos. En este caso el gobierno, digamos, el bloque mayoritario es el bloque oficialista, así que no tiene grandes problemas como tenía en otros años, que tenía que arreglar algunos cargos con 2 o 3 de la oposición para que le votaran determinadas cosas, y después cuando se iban esos legisladores pasaban a tener algún cargo en algún lugar. Hay cantidad de casos de este tipo, cantidad de casos. Yo me acuerdo de algunos, el Consejo Económico Social, que se lo dieron a Brevalla por una ley que de educación, Diana Mafía, no me acuerdo qué ley, fue al Consejo de la Magistratura. Bueno, se hacen esos arreglos, así que hay que estar ahora atentos, pero la realidad es que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ya empezó a pensar qué va a pasar con aquellos fondos que le tiene, que al no haber ley de coparticipación federal para la ciudad, porque la ley de coparticipación federal es del 88 y no, en ese momento la ciudad no era una ciudad autónoma, era una intendencia en nacional lo que había, el gobierno de la ciudad. El gobierno que hay ahora le pasa a Rodríguez Larreta una cantidad de dinero, por ejemplo, para la policía, que lo hace por decreto. Alberto Fernández le dijo, para tratar de conseguir votos de los santafesinos, que no lo logró, ni de los cordobeses, que tampoco lo logró, les dijo que iba a recortar el presupuesto para la ciudad de Buenos Aires, que la ciudad de Buenos Aires era una ciudad privilegiada. El gobierno de Larreta ya está viendo que eso puede ocurrir, que van a tener buenos fondos. Entonces está viendo de planificar menores obras. Recordemos que la ciudad fue cambiada en los últimos años. Hubo cantidad de obras de las que se te ocurran, desde la vereda, metrobús, subte, zapitos, lugares viaductos, etcétera, de todo, ya ven que eso no van a poder hacer. Esto, entonces están viendo algunas pequeñas cosas que van a hacer. Está en duda la nueva línea de subtes, esa que iba que atravesaba toda la ciudad, creo que era Constitución, Plaza Italia o la línea F. No me acuerdo ahora bien el recorrido, pero era la única línea que se planificaba ahora llamar a licitación, cosa que ahora no se sabe si se va a llamar a licitación, por la falta de fondos. Entonces lo que decidió la Reta es agarrar todas propiedades que de gente que han fallecido, que son privadas, pero que han quedado para el gobierno de la ciudad, y las va a hacer plata. Esperemos que todo sea limpio, si es que las hace plata. Así que bueno, la ciudad de Buenos Aires va a tener algunos problemas en los próximos años, aunque no muchos. Recordemos, para los oyentes, la ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades que menos pobreza tiene de todo el país, no llega al 22%, cuando la media es del 35% y va a terminar del 38%, la pobreza última vez medida está en el 20, 21, pero terminará en el 22% de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene una de las mejores educaciones. Siempre se intentó que la ciudad igualara para abajo. El gobierno anterior lo intentó. Suponemos que el que va a venir va a intentar eso, igualar para abajo, como se hizo con la ley 26.206, para que esto que ha prometido Fernández, ¿no? Sacar plata y al tirar la ciudad para abajo. No sé, por ahí, como es porteño, tiene algún problema de culpas. En otras provincias la pobreza supera el 40%, sobre todo en aquellas del norte gobernadas por el peronismo. Hablo de Tucumán, Salta, etcétera. Y también por Cambiemos, como Jujuy, tiene menos, pero también son cifras muy altas. Así que bueno, preparémonos en la ciudad de Buenos Aires a resistir, porque en todo caso nosotros somos aquellos de los que queremos que se iguale para arriba. Nosotros queremos que Jujuy, Salta, Formosa, Misiones estén igual que Buenos Aires, pero no Buenos Aires yendo a la pobreza del 40%. Queremos que ellos bajen al 20% como en Buenos Aires. Creo que la cosa es así, no es al revés. Y para eso se necesita aplicar bien la coparticipación federal y no discriminar ni por partido político ni por tener culpas por estar viviendo en una ciudad que está mejor por ahí que otras. Dayana Fernández, nuestra operadora técnica, va a poner a Diego González, que va a tocar El Limbo de la Realidad, un tema que nos envió y que nosotros lo vamos a escuchar. Para que existan los buenos y todo lo que viene con ellos, y si es amor y si es amor, que venga y que sea, y si es dolor y si es dolor, algún beso lo sabrá curar, pero no caigas en el limbo de la realidad. Vas a empezar a estar bien, solo y solo cuando quieras estar bien. Pregunto cómo, pregunto quién. ¿Quién devolverá todas las horas, todos los días, los momentos perdidos? El tiempo es relativo en el limbo de la realidad. Solitario en este maldito limbo, hasta la certeza es duda. La realidad puede ser atrapante, esa es la verdad más dura. En esta canción sincera, en el discurso no tan complejo, sigo sin comprender lo que le canto a mi reflejo. Y si es canción, y si es canción, que venga y que sea, mientras me saque, mientras me aleje, mientras me pueda escapar de la caída al limbo de la realidad. Y si es amor, solo sabrá curar, pero no caigas en el limbo de la realidad. Aires, una forma diferente de perder la razón. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Sin duda, uno de los temas que más se ha escuchado, del que más se ha escuchado hablar en estos días, es el tema Bolivia, golpe de Estado sí, golpe de Estado no. Nosotros somos de la idea de tratar estos temas, pero también creemos que no tenemos que permitir que un tema tape todo. En estos días, Alberto Fernández, de lo único que ha hablado es de Bolivia, ¿no? Inclusive recién con los movimientos sociales. Pero hemos tenido, primero que íbamos a tocar el tema, y después hemos tenido algunos reclamos, como de algún oyente, como acá Marce Sosa, que nos manda algunas apreciaciones sobre Bolivia y algunas notas sobre que no tiene nada que ver con lo que se está manejando en los medios de comunicación. Así que le agradezco a Marce Sosa, pero Marce Sota, perdón, pero subo la apuesta porque Estamos comunicados con Fabián Harari, doctor en historia, miembro del Centro de Estudios de Investigaciones en Ciencias Sociales y docente de la UBA. Digo que subo la apuesta porque también tiene una posición que es polémica, la de Fabián. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Cómo estás? Bien, te escucho muy bajito. Sí, sabes que hoy sí, se escucha muy mal. Yo tengo también bajo retorno. Ahí te escucho mejor. ¿Ahora me escuchas mejor? Sí, me escucho a mí mismo, pero bueno, está sí. Bien. Bueno, acá yo te escucho, ahora te escucho perfecto. Bien. Es decir, no, hablaba un poco, Fabián, que me parece un tema muy importante, el tema de Bolivia, pero lo que hemos visto de la forma que se ha tratado ha dejado de lado cantidad de otros temas, ¿no? En lo que tiene que ver con lo que nos está pasando a los argentinos. Entonces, la idea era, bueno, vamos a tratar de hacer una nota que salga de los parámetros que se están manejando en todos los medios, y nosotros justo leímos algunas notas, y entre ellas una tuya, donde decís que no hay golpe de Estado, y viendo que viene desde la izquierda, realmente nos sorprendió como polémico, ¿no? Sí, Perdón. Sí. Te interrumpí. Sí, no. Tema polémico, que vos decís que no hay golpe de Estado en Bolivia. No, efectivamente, para pensar que hay un golpe de Estado hay que pensar que quien saca a Evo Morales no es una movilización popular, sino solamente el ejército, digamos, en una situación prácticamente de vacío social, ¿no? Si uno piensa en un golpe, piensa en el 43, en el 66, el 62, el 76, donde son golpes en los cuales no, la población no se moviliza, la clase obrera no sale a pedir nada, y simplemente la cúpula militar acciona, se dirige a casa de gobierno y por la fuerza saca un presidente al estilo incluso del 73 en Chile, digo. Sí. Aquí tenemos un escenario muy diferente, mucho más parecido al 2001 en la Argentina que al 76. Uh-huh. Es decir, hay una movilización popular muy importante que termina con el llamado a la destitución de la COB, la Central Obrera Boliviana, que se expide no al principio del proceso, sino después, es decir, una vez que todas las organizaciones de bases de la COB sí. Se van expidiendo, se van movilizando, y termina en el pedido de la COB para que Evo Morales renuncie. Obviamente también en el proceso de crisis interviene lo que se llama la derecha, lo cual es lógico, también pasó en el 2001, es decir, en el 2001 teníamos al movimiento piquetero, teníamos a la pequeña burguesía saliendo a cacerolear el 19 de la noche, sí. Y teníamos a Dualde y a los servicios de inteligencia y a los intendentes también operando e incluso también movilizando. Y recordemos que esa movilización, esa insurrección llamada Argentinazo, sí. Terminó con el, mejor dicho, terminó con el gobierno de Dualde. Es decir, Dualde se logró intervenir y erigirse como presidente. Después, obviamente, se produjo la masacre de Puente Pueyrredón y después eso lo heredó Néstor Kirchner. Uh-huh. Es decir, en estos tipos de convulsiones nadie es inocente y todo el mundo trata de redirigirlo. Uh-huh. El problema es tratar de caracterizar ante qué estamos. Uh-huh. Ahora, sí. Disculpa que te interrumpa, pero fue capitalizado, digamos, por ahora parecería que lo están capitalizando los sectores de ultraderecha, ¿no? Por ahora como Camacho, sí. Digamos. Claro, no sé si tanto Camacho, pero sí efectivamente estos sectores han picado en punta, lo cual es lógico. Sí. Es lógico porque la clase obrera boliviana no está organizada, Normalmente la clase obrera tarda un poco más en organizarse. Estos grupos son minoritarios y por lo tanto muy fáciles de organizar. Uh-huh. Tienen acceso al Estado, tienen acceso a cargos públicos, y normalmente las crisis empiezan por crisis institucionales, y esta gente tiene mayor llegada a las instituciones. Entonces es lógico que el movimiento y la crisis empiece con este tipo de liderazgos entre comillas, porque Camacho asumió esta mujer, Yáñez, sí. Vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, sí. Y enseguida aparecieron movilizaciones pidiendo que se vaya. Claro. La Confederación Obrera Boliviana, la COB. La COB, la FEJUVE, sí. La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, uh-huh. Es decir, todo, la CONAVIP. Que todos habían pedido también que se vaya Evo Morales, que renunciara. Salvo la FEJUVE, el resto había pedido también que se vaya Evo Morales. Claro. Y ahora, salvo alguna que otra organización, no están pidiendo que vuelva Evo Morales, sino están pidiendo, digamos, una especie de normalización. Uh-huh. Lo que sí es cierto es que la gente de Evo Morales pidió expresamente que el poder lo tome William Calliman, que es el jefe del ejército que le sugirió a Evo, sugirió entre comillas, que renuncie, lo cual es sumamente sospechoso que ante una movilización popular un militar aliadísimo de Evo Morales, con denuncias penales de la oposición, es decir, la oposición denunció a este militar penalmente porque este militar, este jefe del ejército, amenazó a la oposición. Sí. Y este militar, que le pide la renuncia a Evo Morales en medio de una convulsión social, Evo Morales le hace caso, se va, y después sus partidarios le piden que este jefe del ejército tome el mando. Entonces esto sería, a ver, de acuerdo a lo que vos estás relatando, hay mucho de autogolpe acá. Hay, efectivamente, yo creo que hubo una maniobra de Evo, en principio, de armar un autogolpe, cuando desoye los comicios de 2016, y cuando intenta perpetuarse por un fraude que lo llevaban, en realidad las elecciones lo llevaban al balotaje, sí. Y él hizo un fraude reconocido por él mismo al convocar a nuevas elecciones. Uh-huh. Obviamente cuando se produce una movilización popular, en lugar de irse y aparecer como expulsado por una movilización popular, un amigo de él, el jefe del ejército, le pide la renuncia sin que el ejército vaya a intervenir, y entonces él queda como que lo sacó una cúpula militar, cuando no hubo ningún acto de fuerza para sacarlo por parte de los militares. Uh-huh. ¿Y cómo ves? En realidad esta mirada tuya es una mirada muy diferente, inclusive a la que se está debatiendo ahora en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, ¿no? Donde se va a sacar un documento en repudio a lo que directamente dicen golpe de Estado. ¿Cuál sería? Porque acá hay un tema. Hubo movilizaciones populares, en eso estamos de acuerdo. Hubo antes del golpe cantidad de movilizaciones populares porque, bueno, se agotaron los... le empezó a pasar a Evo Morales lo que le ha pasado a cantidad de gobiernos, se agotan la venta, los precios de las commodities, los buenos precios de las commodities, y empiezan a tener problemas. Pero ¿cómo pensás vos que va a ser la salida, o cómo debería ser la salida? Porque mira, si no es institucional, más allá de que por ahí vos tengas razón, que digas, bueno, le pidieron que el jefe del ejército tome el poder. Si es así, es un golpe. La cuestión es esta. Si uno, en realidad el proceso de Evo Morales es parecido al de la Rúa. Se arma una movilización El ejército reprime, hay 6 muertos en Bolivia, y entonces el jefe de la COB le pide directamente la renuncia, y el ejército le dice que no va a reprimir. Sí. No sabemos si el ejército le dijo que no va a reprimir y le pidió la renuncia en contra de la orden de Evo Morales de reprimir, o hubo un acuerdo entre Evo Morales y el jefe del ejército para que el jefe del ejército le pida la renuncia y Evo renuncie más dignamente que renunciando porque se lo pide la central sindical. Sí, claro. Claro, porque originalmente se lo pidió, esto hay que recordarlo, se lo pidió la COB, ¿no? Y los mineros, ¿no? Exactamente. Entonces, Evo Morales seguramente prefiere irse porque se lo piden los militares y no porque se lo pide la COB. Pero casualmente, él se va y pide que asuma el militar que le pidió la renuncia. Claro. Ahora, él tiene los 2/3 en la Asamblea Legislativa. Sí. Y perfectamente podrían haber sesionado y no aceptarle la renuncia a Evo. Claro. Pero todavía no sesionaron. Ahora dice que van a sesionar y que van a poner un presidente propio. Uh-huh. Con lo cual, ya sea por una cosa o por la otra, es muy difícil pensar en un golpe, en la medida en la cual todavía el MAS tiene 2/3 de la Asamblea Legislativa, o sea, todavía tiene formalmente y realmente el poder, uh-huh. Salvo que lo quiera delegar. Uh-huh. Digo, no hay ellos no tienen ningún impedimento para sesionar en la Asamblea Legislativa. Uh-huh. Es muy raro ese golpe. Si uno quisiera hacer un golpe, lo primero que hace es cerrar la Asamblea Legislativa y ponerlo preso Evo Morales. Uh-huh. Claro. Fabián, ¿cómo el hecho de que se llegue a esta crisis institucional, vos que pensás que todo ese boom que fue económico al comienzo de Evo Morales, que sacó a mucha gente de la pobreza, por lo menos eso es lo que sabemos desde acá, todo eso se empezó a venir abajo? ¿Qué es lo que pasó? ¿Le empezaron a sacar el apoyo a algunos sectores? Porque en las elecciones es evidente que no le ha ido tan bien, si no, no hubiera intentado hacer fraude. ¿Qué es lo que vos has visto, venís siguiendo el caso boliviano, que ha pasado? Bueno, es un proceso complejo. Mm. En primer lugar, Evo Morales empieza a perder el apoyo de las organizaciones obreras. Por ejemplo, de la COB. Sí. La COB rompe con Evo Morales, luego la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos, que rompe, y entonces Evo Morales la interviene. Mm. Después rompen las llamadas organizaciones indigenistas, que en realidad son de obreros rurales, gente, digamos, lo que uno llamaría desocupados rurales, mm-hmm. Como la CONADIB o la CONAMAC. Uh-huh. Y entonces Evo Morales las interviene, generando obviamente mucha resistencia. Uh-huh. Para poder seguir en las elecciones, es decir, tener votos y poder ganarlas, Evo Morales empieza a hacer alianza con lo que se llaman los comités cívicos de la Media Luna, los que hoy lo están tratando de voltear, quienes incluso participaron de esta, digamos, de la movilización para voltear a Evo, obviamente con sus propios intereses. Claro. Los comités cívicos son más bien grupos minoritarios que representan a la burguesía de la Media Luna. Uh-huh. Bueno, Evo Morales hizo alianza con esta gente a partir del 2014, por ejemplo, hizo alianza con el Comité Cívico de Santa Cruz, donde surgió este Camacho. Uh-huh. Es interesante porque mucha gente dice que porque yo digo que no hay golpe, estoy apoyando a Camacho. Uh-huh. Y en el 2014 yo denuncié que Evo estaba haciendo alianza con esta gente, y los kirchneristas que apoyan a Evo me decían que yo no entendía de política, que yo era un extremista, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, efectivamente esto es lo que pasó. Entonces Evo empieza alianzas electorales con lo que se llama la derecha. Una vez que Evo también agota ese tipo de instancias, ese tipo de público, empieza a quedarse solo. Y si bien obviamente no baja del 40% su caudal electoral, que bueno, ¿cómo se mantiene? Básicamente a partir de prebendas y a partir de la votación de gente que está en el exterior. Recordemos que alrededor de entre el 5 y el 10% de la población está en el exterior, con lo cual, digamos, ese es un voto casi cautivo de Morales, porque esa gente manda remesas a sus familias en Bolivia, sí. Y, digamos, más bien vota por la estabilidad. Claro, acá en Argentina hubo bastante votos a favor de Evo Morales. Hay mucha gente sí. Acá que manda remesas y que vive acá y que ayuda a la familia allá, ¿no? Exactamente, y allá más o menos el 15% de la población vive de las remesas que le mandan de países extranjeros. O sea, pensemos la capacidad de la economía boliviana, que tiene que vivir de remesas. Claro. Bien, entonces Evo Morales baja de ese 60% en su mejor momento a un 40%, y eso va dificultando su caudal electoral, su apoyo social más que nada, hasta derivar en el intento de él de perpetuarse violando la Constitución. Llama un referéndum, el 60% le vota en contra, el hace oídos sordos a esa votación, y lo que hace es negociar con el Tribunal Supremo Electoral, que es gente puesta por él, que lo autoricen. Es decir, ya esta elección estaba fraguada porque él no tendría por qué haberse presentado. Sí, y tres puntos más o menos fue la diferencia, ¿no?, de la votación. Hay unos puntos, claro, que son tres puntos, sí, que van entre que llega y no llega al balotaje. Sí. Pero esos tres puntos efectivamente están muy fraguados porque... No, pero decía del referéndum. El referéndum lo perdió por tres puntos, cuatro puntos, ¿no? En realidad él sacó alrededor del 40%. Y el 60% entre el que le votó en contra y no fue a votar o votó nulo, llegan a un 60%. Está bien. Fabián, bueno, yo en realidad es un tema muy muy complejo. Lo que no vemos es la salida. Yo lo que veo que en todas las puebladas que se han dado últimamente, bueno, yo hago siempre el ejemplo, salimos todos a la calle contra De la Rúa. Yo sí sabía que después venía Néstor Kirchner, creo que me quedaba en casa. Esto es una autocrítica o casi una autocrítica. Siempre después son capitalizados estos movimientos donde está que parte de la clase obrera, parte de la juventud, porque lo que se ve en Bolivia, uno ha visto que la gente que se ha movilizado en contra de Evo Morales no es solamente la oligarquía, como nos quieren hacer creer acá, porque sería una oligarquía que moviliza más del 40% de la gente. Muy raro eso, ¿no? Mira, además hay una cuestión evidente. Sí. Si Evo Morales hubiera tenido a las masas en su favor, esto no pasa. Claro. Lo que me parece muy interesante es lo que vos planteás, el tema de la salida. Claro. Y efectivamente hay una salida que no es la institucional. No es ni que vuelva Evo, ni que se convoque a elecciones, ni que haya un gobierno militar como plantea Evo Morales, ni que gobierne estos impresentables que están ahora. Sí. La solución está en la calle. Está en que los propios trabajadores rurales y urbanos de Bolivia se reúnan en asamblea por barrio, por ciudad, por fábrica, por unidad productiva, y de ahí puedan elaborar una verdadera asamblea nacional de todos los trabajadores que están ahora movilizados en la calle, y que esa asamblea defina un curso a seguir, un plan de lucha, y que las asambleas de base empiecen a ejercer como órganos de verdadero poder. Está claro lo que propone, es un poco difícil, ¿no? Bueno, acá nosotros nos empezamos a mover en asambleas y después sabemos todo lo que pasó, ¿no? La cuestión es que efectivamente todo es un aprendizaje. Todo es un aprendizaje, todo se saca un balance, y yo creo que cuando uno da una lucha nunca es en vano. Y que alguna vez no haya fructificado no quiere decir que eso no haya que volverlo a intentar, sobre todo porque cuando esas cosas a veces no salen bien, primero nunca salen del todo mal, sí, porque siempre algo dejan. Y además, cuando no se logra el objetivo, por lo menos se saca un aprendizaje. Yo creo que siempre hay que pugnar por tratar de alcanzar ese objetivo, porque, digamos, siempre se va a lograr algo mejor siendo derrotado en una lucha que siendo derrotado no luchando. El avance del enemigo siempre va a ser mayor. Está claro. Fabián, yo te agradezco mucho por esta comunicación, y bueno, creo que hay una cantidad de oyentes que querían que en el programa se tuviera una mirada sobre Bolivia, así que qué mejor que haberlo hecho con vos. Te mando un abrazo grande. Un abrazo. ¿Puedo hacer un chivito nada más? Ah, el chivo, sí. Aparte sacaste un libro hace poco. En pocas semanas sale un libro mío sobre la represión de patotas, toda la represión paraestatal bajo el kirchnerismo, que se llama La Triple K. Pero además, para conversar sobre estas cuestiones de América Latina, este sábado a las 17 horas en Salcedo al 2650, Salcedo y Jujuy, en nuestro local de Barrilete, vamos a tener una charla sobre América Latina y después una choripaneada. Bueno, fenómeno. Entonces, repetilo, sábado ahí en Salcedo a las 17 horas. Perfecto. Bueno, Fabián, desde ya te comprometemos, después que salga el libro, te venís acá que charlamos sobre el libro. Perfecto, muchas gracias. Te mando un abrazo grande, y gracias por tu mirada. No, gracias a vos. Muy amable. Escuchábamos a Fabián Harari, polémico. Yo había leído, porque también quiero volver a agradecerle a este oyente que me mandó una nota de Raúl Sibeki, que más o menos va en la dirección de la nota también polémica de lo que charlamos con Fabián Harari. Yo creo que era necesario una mirada así, porque ha abarcado toda una cantidad de cosas que no están instaladas en los medios. Se dice una, hay golpe, no hay golpe, pero no se explica bien, y ese es uno de los problemas que tenemos los argentinos, que a veces no se explican bien las cosas. Vamos a ir a un tema, también nos lo mandó Desmontaje, el tema se llama Calma, y calma, eso es lo que necesitamos. Estoy arrepentido y quiero tacarte de mi mapa, tengo raciocinio para hacerlo, pero el pincel con que dibujo está muy seco y no brilla, la rabia se irradia. Que ya desbordo, se anida en mi pecho y no hay alternativa ya para adoptar. Quiero verte mi piel en otro cuerpo que por dentro me pica el cuervo. Y no sé, estoy algo perdido, estoy enseguecido por la rabia, pero tu cara y la mía se hace llama. Mañana ya está. salir de acá. No aguanto más tu sombra detrás. Volando un espejo mostró mi reflejo. Manía me tengo. No sé, estoy algo perdido. Estoy enseguecido con la rabia. Veo mi cara y se cierra ya mi talama. Mi silueta deslumbra en lo eterno. Calma, que mañana ya estaré prendiendo fuego de nuevo. Calma, que mañana ya estaré prendiendo fuego de nuevo. Como así dicen, el tiempo es oro y el equilibrio superior. No entiendo por qué es tan difícil la temblanza. Locos de Buenos Aires. ...25 años sobreviviendo. Se movió el banco, está Matías en la operación técnica, el hincha de Tigre. ¿Cómo los que está clavando Gorosito? Estoy preocupado. Gorosito se quiere ir. ¿Cómo los va a dejar así? Bueno, pero van a volver a primera. Hubo un fallo de la Cámara Comercial contra un recurso de que buscaba evitar la ejecución de la sentencia de desalojo del Hotel Bauen. El Hotel Bauen, que en estos momentos estaba clausurado, ahora igual vamos a aclarar si ya levantaron la clausura, con este recurso y después el recurso de queja de la Corte Suprema, que lo rechazó, tiene un problema el Bauen, que podría ser desalojado. Federico Tonarelli es vicepresidente de la cooperativa y está en comunicación. ¿Cómo te va, Federico? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Bien, bien. Bien. Bueno, sí. Malas noticias, ¿eh? A ver, contanos un poco cómo se llega a esto, porque hace un tiempito habíamos hablado, pero no pensábamos que el desalojo, que iban a ocurrir todas estas instancias que ya claro, los deja claro. Ustedes casi al borde del desalojo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que ocurre con el tema del desalojo es que la sentencia está firme desde 2007. Sí. 2007. Sí. Entre 2007 y 2016 hubo distintas instancias judiciales, la Cámara de Apelaciones, luego la Corte, luego nuevamente el Juzgado de Primera Instancia, que es el que determina esto del desalojo en 2007, hasta que nosotros logramos finalmente votar la ley a fines de 2016, debes recordar eso, ley sí. que declaraba la utilidad pública, expropiaba, cómo pagaba el Estado la expropiación, con los créditos a favor que tiene desde el año 78, esos créditos del Banade, que nunca esta gente abonó. Sí. Macri veta la ley, sí. y esto nuevamente, o sea, la ley que había hecho, había resuelto el conflicto. Claro. Al vetar la ley el presidente, lo que ocurre es que nuevamente reactiva la causa judicial que tiene la sentencia de desalojo de 2007. Nuevamente fuimos a la Cámara. En la Cámara, ya en 2017, se resuelve esto, a lo que vos, de lo que vos recién hablabas, la cuestión de el primer lunes de diciembre, en este caso de 2017, sí, la cooperativa, por resolución de la Cámara, debía dejar las instalaciones a cambio de una suma indemnizatoria que iba a pagar la empresa Mercoteles, uh-huh, y una promesa de que 50 trabajadores del plantel de la cooperativa iban a ser incorporados a la empresa en la medida que la empresa reabriera el hotel. Sí. Nosotros rechazamos esto, volvemos a llegar a la Corte en queja, y el año pasado, justamente el 28 de diciembre de 2018, la Corte rechaza la queja. Uh-huh. Vuelve el expediente a primera instancia, nos citan este año en una audiencia, nos dan 7 días para aceptar esta resolución de Cámara, ya la jueza de primera instancia, Paula Walde, sí, diciéndonos además, bueno, en estos 7 días hábiles quizá Mercoteles podría mejorar la oferta de los 15 millones que tiene como resolución la Cámara. Nos ofrecen 20, Roberto, nosotros nunca ocultamos todo esto. Nosotros rechazamos, ¿con qué argumentos? Sí. Los números que nosotros tenemos hechos respecto de todo lo invertido desde 2003 hasta acá en el hotel, más la revalorización de marca Bauen, más el fondo de comercio, porque esto, si nosotros nos vamos el 3 de diciembre, el 3 pueden seguir con el hotel abierto trabajando perfectamente, que es algo que nadie tiene en cuenta, ¿no? Claro, como tenés una empresa funcionando. Entonces, con todos esos argumentos, rechazamos esta nueva oferta y la jueza ya nos negó cualquier posibilidad de volver a apelarlo y dijo, bueno, la resolución de Cámara es que el primer lunes se van, en este caso el primer lunes de 2019, de diciembre de 2019, y esto cae justo el 2 de diciembre. Uh-huh. Por eso todo este entuerto que yo intenté resumirte, porque es muy larga la causa. Ahora, ¿qué ocurrió en medio de esto? Sí. Que nos clausuran el hotel por algunas cuestiones que tenían que ver con cosas que había que poner en mejor estado. Sí. Y que el viernes pasado, en una inspección que nosotros habíamos pedido justamente para que revisaran todo, nos faltan 2 cositas que ya las hemos reparado y que las presentamos esta semana, pero ahí decide la fiscalía de turno, la fiscalía contravencional de turno de la ciudad, dice, esta gente está abierta, está violando la clausura, tiene el hotel abierto, están violando la clausura. No solo los clausuro, sino que directamente les pongo una consigna policial en la puerta. Ajá. Así estuvimos viernes, sábado, domingo. Se hizo también, se viralizó el despiole que hubo el sábado, porque en realidad la fiscalía nos permite que continúen en el hotel los pasajeros que estaban con estadía en el hotel. Claro. Eran 100 pasajeros. El 90% de esos pasajeros era organizador del evento que se iba a hacer el fin de semana, entonces nosotros solicitamos la posibilidad de hacer el evento, se nos negó, estuvimos a punto de tener una batahola en la puerta con la policía el día sábado, por una cuestión de responsabilidad nosotros desistimos de hacer el evento con el perjuicio económico que nos trajo a nosotros y a los organizadores, uh-huh, y en el día de ayer se retiró la consigna policial, entendemos que como paso previo al levantamiento de clausura, que mañana estaríamos yendo para ver si efectivamente es así. Sí. Esperemos que sea así, porque si no es así, ya hay una animosidad de parte del gobierno de la ciudad y una política, esto ya lo agrego yo, una política deliberada de ahogar económicamente a la cooperativa y ponerla a tiro de desalojo o de una negociación absolutamente desfavorable sobre fin de mes, porque vos venís de un mes sin facturar, sin ingresos, ¿no? Y con, claro, todos los compromisos que semejante empresa tiene por mes. Ahora, Federico, ahora ustedes el 2 teóricamente tendrían que entregar el hotel. Teóricamente tendríamos que entregar el hotel. De acá al 2, en realidad faltan muy pocos días. Sí. Pero vos sabés bien que en temas ligados a lo judicial y a lo político, porque nosotros entendemos que esto es un gran conflicto político, te diría que son bastantes días como para poder encontrar una solución que al menos suspenda la medida a los efectos de armar una mesa de diálogo o algo que nos nos permita continuar trabajando y buscar alguna alternativa que no sea la policía y todo el mundo... Uh-huh. Rajando de acá de pleno centro con el perjuicio que implica para todos, y que te digo, y esto sí sinceramente, sí, creo que es una medida que nadie quiere, ¿eh? Ni la jueza Walde, ni los camaristas, ni la empresa Mercoteles, ni nosotros. Claro. Así que a nadie le conviene, inclusive ni al gobierno de la ciudad. Ni al gobierno de la ciudad, que, claro, en realidad tiene una animosidad manifiesta para con nosotros, por infinidad de razones que abonan la historia de estos 17 años, pero que entendemos también que no querrían un, claro, un escandalete en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires. No, está claro. 90 trabajadores hay, ¿no? En el... Sí. Llegamos a ser 130 en un momento. Y bueno, en estos años algunos compañeros tomaron otro rumbo y decidieron buscar trabajo en otros lugares, y bueno, y el plantel se redujo un poco, sí. Entonces, ahora ustedes piensan que en estos días les quedan algunos días para negociar, hasta el 2, es decir, sí, quedan 20 días como para negociar. Es como un trabajo que tiene como dos carriles. Sí. Uno, las tramitaciones del levantamiento de clausura, sí, que ya están presentadas y que ya entendemos que entre mañana y pasado deberían tener alguna novedad. Uh-huh. Eran otro... temas menores, ¿no? Los de la clausura. Sí, eran, mira, lo último tenía que ver para son cosas inocultables, además, porque nunca hemos jugado a las escondidas. Sí. Había algunas cuestiones totalmente subsanables, que eran algunos compañeros del sector de alimentos y bebidas del hotel, sí, con las libretas sanitarias y el curso de manipulación de alimentos vencido. Ajá. Presentamos los pedidos de fecha para la renovación de esas libretas y, uh-huh, y subsanamos el problema, pues estaban hechos los pedidos en algunos casos. Sí. Y el otro tema era un tema ligado a una cuestión técnica, específicamente técnica, que era la puesta a tierra y las famosas jabalinas, que una que tiene varias el hotel por las dimensiones, y una de ellas tenía algún desperfecto y nos dijeron que corrigiéramos eso, y ya trabajaron durante estos días los electricistas nuestros matriculados que trabajan siempre con nosotros, y se hizo la presentación correspondiente. Así que suponemos que no debería haber ningún motivo para sostener la clausura. Esperemos que así sea, qué sé yo, esperemos que así sea, así podemos continuar trabajando y afrontar lo otro, que es lo más estratégico, que es cómo le damos solución al conflicto mayor, ¿no? Que es la tenencia del inmueble. Claro. Que entre paréntesis, son ya 18 años, ¿no? ¿Cuántos años? Sí, 17. En marzo cumplimos 17, que es una vida, ¿eh? Claro. Te digo que, si uno lo piensa en tiempos así históricos y traza una línea histórica, es nada. 17 años en la historia de la humanidad es nada. Para nosotros es una vida. Para cualquier persona 17 años es una vida. Claro. Y le hemos dado todo a esto, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro amor, todo el aprendizaje respecto de cómo gestionar de manera cooperativa, abrir el hotel a las organizaciones de manera solidaria, destinar habitaciones y salones de manera gratuita para aquellos que realmente lo necesitan. La verdad que yo estoy orgulloso del trabajo que hemos hecho, así que... Aparte, ahí atrás, todo lo que fue Mercoteles, cómo se hizo el vago, porque no se llega a esto, ustedes no es que lo toman porque por nada, porque lo encontraron ahí, ¿no? Fue un grande problema, ¿no?, que hubo antes. Pero sí, hoy se llama Mercoteles, la empresa que es la que detenta la escritura del edificio. Es una empresa hermana de Bau en Sociedad Anónima, que es la que construyó el hotel y lo gestionó los primeros años con los créditos famosos que nunca abonaron. Claro. O sea que el Estado, la expropiación que se votó en el Congreso de la Nación no era una cosa caprichosa presentada por nosotros, sino que era la posibilidad de que el Estado recupere un activo para su patrimonio, que es ni más ni menos que un edificio en pleno centro de 20 pisos, de 15.000 metros cuadrados. Uh-huh. Toda esa historia muy oscura, que no deja de estar ligada a parte de un empresariado parasitario, ¿no? Y que amasó fortunas amparándose en créditos del Estado que deliberadamente nunca pagaron. Uh-huh. Y todo esto fuimos descubriéndolo en la medida que se constituyó la cooperativa y empezamos a gestionar. Los compañeros más antiguos, algunos de ellos ya jubilados, no conocían esta historia. La fuimos conociendo en la medida que fue apareciendo con el correr del tiempo, ¿no? Con la cooperativa ya funcionando. Claro. Bueno, Federico, yo como siempre te agradezco por la comunicación y bueno, y esperemos que haya Bagüen para rato. Sí. Te mando un abrazo grande. Un abrazo enorme para ustedes y seguramente los vamos a invitar el día 2 porque estamos preparando una actividad muy linda para ese fin de semana. Uh-huh. Para poder mostrar un poco todo el arco de apoyos solidarios con el que contamos, y así que seguramente haremos una linda actividad acá en el hotel a la que por supuesto vas a estar invitado. Bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo grande. Otro para vos. Chau. Federico Tonarelli, ¿eh? El tema del Hotel Bauen. La verdad que ya 17 años, ¿eh? El Bauen que está acá en la Ciudad de Buenos Aires, que ha funcionado, que ha hecho el trabajo, conozco bastante el trabajo que han hecho ahí, he ido varias veces. Así que, no sé, estas cosas, este veto de Macri, este veto raro, el no haber hecho por ahí antes las leyes para que esto estuviera solucionado tanto tiempo, tuvieron que pasar 14 años para que recién se haga una ley, después la ley se veta, bueno, esperemos que puedan seguir ahí. Primero que levanten la clausura y después que puedan seguir ahí. Acaba de llegar una gacetilla de prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y del Premetro, que convocan a una conferencia de prensa el día mañana a las 13 horas, donde van a informar las novedades en la situación generada a partir del descubrimiento de la presencia de asbesto en diversos trenes, algo que ya ha afectado la salud de varios trabajadores del subte. Dicen, tal como informamos con anterioridad, las flotas de las diferentes líneas están en su mayoría contaminadas por este material cancerígeno y, a pesar de tener conocimiento, ni es base ni Metrovía han hecho nada para modificar esta situación. Así que en conferencia de prensa suponemos que después se vendrán, como ellos dicen, algunas medidas de autodefensa, o se abrirán molinetes, o se harán paros. Bueno, los escuchamos Billy Bond, La Pesada del Rock and Roll. Tontos, tontos, tontos. Hippie, un tipo de chalecos gordos. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires. Quédate porque tenemos más todavía y mucho más, así que quédate, aprovechá, ponete el aire o poné un ventilador de pie, lo que sea. Te vamos a hacer una invitación. El 15, es decir, el viernes a las 19 horas en la UTN, en acá, yo siempre digo acá, pero ustedes no saben dónde estamos, en Medrano 951, está la Banda Sinfónica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy cuando abríamos el programa hablábamos un poco de esta reunión de Alberto Fernández con los movimientos, las organizaciones sociales, los movimientos sociales. Se va a generar un problema. Ayer hubo una movilización del Polo Obrero, donde reclamaron, entre otras cosas, de un bono de más de 4.000 pesos para jubilados, para planes sociales, para los que tienen la asignación universal por hijo, la regularización de alimentos de los comedores populares y el tema que estas organizaciones sociales, entre las que está el Polo Obrero y algunas otras que son desprendimientos de otras, un sector de Barrios de Pie, un sector del Frente Popular de Darío Santillán, MTR, otras organizaciones sociales, no están de acuerdo con estas negociaciones que vienen haciendo los que conocidos como los Cayetanos, Y eso evidentemente va a generar algún problema porque ya las organizaciones, los Cayetanos, ya han sido cooptadas totalmente, han estado en la campaña electoral con Alberto Fernández, mientras que estas otras organizaciones no han estado ahí. Y encima están vinculadas, hoy en la reunión de Alberto Fernández estaba la Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia está jugando muy fuerte con estas organizaciones. Así que acá se va a generar un problema porque vamos a ver si realmente van a poder solucionar el tema de la pobreza, ¿no? Volver a una pobreza que hace 30 años que no... Que no tenemos, es decir, que hace 30 años que no baja del 25-26%. Recordemos, en los últimos 20 años, las dos veces que estuvo más baja la pobreza fue una vez con el kirchnerismo, 25,6-27%, y una vez con el macrismo, en el 2017, 25,6-25,7%. Nunca bajó de eso, siempre tuvimos para arriba. Hubo años del kirchnerismo que llegó a más del 40%, y bueno, con el macrismo que la va a dejar casi en el 40%. Así que ahí tenemos un problema serio. Vendemos. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. El día lunes se movilizaron los trabajadores de la línea 60 contra el cierre de los ramales. Vienen peleando ya hace un tiempo, desde que se firmó el cierre de ramales de esta línea. Recordemos, hoy la tiene Dota la línea, compró lo que era Monza. Esteban Simonetta es delegado, está en línea. ¿Cómo te va, Esteban? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por atendernos. No, al contrario. Bueno, a ver, contame, ¿cerraron? ¿Cuántos ramales cerraron? Bueno, todavía no se llevó a cabo la readecuación, si bien la Secretaría de Transporte el día 31 de octubre, con la resolución 152, otorgó el pedido de la empresa Monza, perteneciente al grupo Dota, sí, de este pedido de readecuación, que significaría retirar 12 de los 19 ramales que hay actualmente, sí, quedando nada más con 7 ramales, los cuales, por otra parte, llegarían a mitad de camino, lo que históricamente, los recorridos históricos de la 60 eran Constitución, Tigre Hotel, sí, más adelante hicieron el Larga Escobar, Escobar Constitución, hoy los de Constitución llegarían nada más que con un solo recorrido hasta San Isidro, sí, y todos los de acá, de Tigre, Ingeniero Mau y Escobar, llegaríamos nada más que hasta Barranca de Belgrano. Ajá. Esto entonces todavía no se aplicó, ¿se va a aplicar? Todavía no lo puso en marcha la empresa. Nosotros, debido a esta resolución de transporte, paramos el día 31 denunciando, sí, de que acá la Secretaría de Transporte, si bien tiene la facultad para otorgarle esto, en ningún momento tuvieron en cuenta cuál es el impacto laboral y el impacto social que va a tener esta decisión. Uh-huh. Por lo que ponemos acá de manifiesto que la Secretaría de Transporte no está para controlar a las empresas y que brinden el servicio adecuado para la sociedad, sino que para reformar las trazas de las líneas en beneficio económico de las empresas que están concesionando los recorridos, ¿no? Uh-huh. Que son del Estado. Claro, es decir, claro, la idea que tienen es menos ramales para que paguen menos costos. Exactamente. Claro, para, bueno, pero dejan a cantidad de pasajeros a pie, ¿no? Exactamente, eso es lo que no se toma en cuenta. Si nosotros vemos que desde el año 94 hubo una política en materia de transporte donde empezaron a quebrar las pequeñas empresas y se fueron transformando, fueron copadas por grandes grupos, los que son hoy grandes grupos concentrados, por ejemplo en el caso de Dota, tiene el 67% de todas las partes de transporte en el área metropolitana, se lleva todo el 50% de todos los subsidios de transporte colectivo. Claro, tiene como 36 líneas, creo que tiene, ¿no? Sí. No, muchas más líneas. Tiene con 180 líneas dispersadas en 67 empresas. Ah, la pucha. Bueno, claro, semejante poder, claro. Hacen con el Estado lo que quieren, ni te cuento con los trabajadores. Uh-huh. Imagínate, semejante poder, cómo hacen los trabajadores para repeler cualquier intento de vulnerar algún derecho laboral. Está claro. Bueno, ahí hemos tenido hasta un accidente fatal, ¿no? En el taller de la línea. Por supuesto, pero de estos accidentes, como sufrimos en el año 60, uh-huh, hay muchísimo más, nada más que no se denuncian, no se reclaman, cuesta uh-huh mucho organizarse, la gente tiene miedo, el modo superando y de estos grupos. Uh-huh. Tienen actitudes mafiosas dentro de las empresas, uh-huh, donde se hace muy difícil, ¿no?, que los compañeros se puedan animar a organizarse, porque es muy fuerte el poder que ejercen sobre los trabajadores cuando se quieren organizar. No hay libertad sindical, no te puedes postular para agregado. Uh-huh. Sí, aparte hacen de todo. Jugaron muy fuerte en la interna de la UTA, ¿no?, las empresas. Sí, bueno, sí. A raíz de una pelea comercial. Claro. En el año 2016 entre Fernández entre Dota con Fernández, un cuadro de adentro del sindicato que fue muchos años secretario de organizaciones, sí, que representa al grupo Dota, uh-huh, por esa diferencia se abrió el sindicato y disputó en las últimas elecciones a elecciones nacionales, ¿no? Sí. Esteban, ¿y ahora qué piensan hacer ustedes? Porque, bueno, estaría... Vamos a seguir reclamando. Acá lo que estamos reclamando a Transporte y a la CNRT... para que den marcha atrás. Para que den marcha atrás, es decir... que para que den marcha atrás, porque acá lo que tenemos que ver es el impacto social que tiene, el impacto laboral que esto tiene. Nosotros tenemos que rechazar esta política que permita que se sigan concentrando estos grupos, en donde va a ser imposible para cualquiera poder controlarlo y poder inspeccionarlo. Ya hasta, imagínate que este grupo el 30 de abril hizo un paro donde le paró toda la ciudad al gobierno de Macri, subiéndose a un reclamo de los trabajadores, pero en realidad era una extorsión porque está pidiendo que le den más subsidios. Claro. Entonces, es terrible el poder que ejerce. Entonces, me parece que tiene que haber, los gobiernos que vienen tienen que cambiar, tienen que haber más control. No pueden generarse estos grupos tan concentrados teniendo oligopolio, porque no solamente manejan las empresas, manejan la venta de los colectivos, manejan las empresas de seguro, manejan las clínicas médicas, tienen todo. Uh-huh. Están de todo lado del mostrador y no solamente eso. Ahora quieren quedarse con nuestro sindicato, que es de los trabajadores. Claro. Sí, el que jugaba fuerte ahí, ahora recuerdo, es Bustinduy, ¿no? Miguel Bustinduy, que trabaja. Miguel Bustinduy, para nosotros la 60, que lo conocemos, Miguel Bustinduy es Dota. Claro. Tenemos grandes diferencias con la conducción de Fernández. Sí. Tenemos grandes diferencias, me parece que no tiene política obrera. Pero Bustinduy es directamente... la salida no es Bustinduy. Está claro. Para nada. Está claro. Bueno, Esteban, espero que se solucione esto porque no se modifique la fuente de trabajo, porque esto sería menos trabajo para ustedes. Por supuesto, y después que no se pondrían en riesgo los puestos de trabajo. Y después que siga funcionando el 60 como tiene que funcionar con los ramales que tiene. Te agradezco mucho gracias a vos, la conversación. Un abrazo grande. Bueno, ahí escuchábamos Esteban Simonetta. Es un problema esto, ¿no? El problema este que hay también. Por un lado esto, ¿no? Estas empresas que se han llenado de guita, bueno, recordemos los sirigleanos, algunos están en cana ahora, se llenaron de guita con los subsidios, la cantidad, más de 180 líneas, yo decía 36, más de 180 líneas en mano de OTA y estos sindicalistas, entre comillas, que juegan para la empresa como Bustinduy. Bueno, esperemos que podamos tener 60 como era en otros tiempos, ¿eh? Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 18 horas 47 minutos. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos. ¿Qué tal? Está terminando el programa. ¿Qué estás tomando? Agua. Ah, agua. No lo puedo comprobar de ninguna manera, no lo puedo demostrar, mejor dicho, pero es agua. Está bien, bueno. No, después escuché algunas historias ahí de alguien que son amantes, ¿no? De la pesada del rock. No lo quiero nombrar, no lo quiero escrachar. De Billy Bone, un grande, bueno. Billy Bone. Bueno. Se nos tomó toda la tequila, Billy. Bueno, pero gran tipo. Está la gente acá de Pica la Etiqueta. De paso los saludamos y le decimos que los escuchen los sábados a la noche. Sí. A partir de las 21 horas. A partir de las 21 horas. ¿Tu nombre? Mi nombre es Camila Vega. Yo por lo general estoy del otro lado. Ah, mira, Camila, estás en la producción. Ah, vos sos la que trabajas. Claro. Camila Vega, bueno. Es el Camilo. El Camilo. Que pica la etiqueta. El que labura. Claro. Nosotros está claro. Bueno, Camilo, ya que hoy trabajaste poco, nada más, sacaste bueno. Nada más que tres notas, andamos caídos. Sí, es que no está pasando nada, ¿viste? No está pasando nada. En el país, ni en la ciudad no pasa nada, por eso hay que rebuscarse un poco en las notas. Bueno, ¿qué tenemos por ahí? Un poquito de cine, volvemos a un ciclo, ¿no? Siempre recomendamos que vayan al Centro Cultural San Martín, que tiene unas salas muy lindas. Hace bastante que no hablo de San Martín, ¿no? Siempre que vuelvo al San Martín, que retomo, digo que tiene muy lindas salas, que lo visiten, que la entrada es muy barata. Y bueno, tratar de dar un precio... Nada, tratar de acceder a un cine con un precio... Bajo. No sé, accesible. Podríamos decir. No, accesible. ¿Cuánto está la entrada en el San Martín? 80 pesos. Sí, sigue claro. Sin aumentar. 50 para jubilados y estudiantes. Bueno, barato. Está muy barato. En comparación está muy barato. Después tenemos los espacios Inca de 30 pesos. O bueno, sacar por cartelera. Pero en general, por menos de 100 y algo no se consigue. Bueno, ¿y qué nos recomendás del San Martín? Es muy lindo. Siempre. El lugar, da gusto ir a ver una película ahí. Pero... Da gusto ir a, ya de por sí da gusto ir al cine, da gusto aprovechar para ver alguna película, lo que sea. Después si la película es mala es otro tema, ¿no? Pero bueno, no, ya pero de por sí da gusto ir al cine. Vas a recomendar algo como la gente, ¿no? Porque vos sabés que la gente está pendiente de lo que vos recomendás, ¿no? Imagina, y después me putean a mí cuando la película... Mirá lo que me recomendó Camilo. ¿Qué recomendado sí. Malo? No, hasta ahora... Venís bien. Igual que hay algunas que creo que no has visto todavía por ahí. No, venís bien. ¿Sí? Venís, sí. ¿Con qué vino últimamente? Ah, habíamos, no, sí. Me hice un poco de memoria, no, me acordé de la última columna. La última que sí. Ah, no, que hablamos con... La continuación del Resplandor. Claro, que hablamos del Resplandor un poco de Kubrick, ¿no? Bueno, metele con... Bueno, hoy con Kubrick con no, pero tenemos en el San Martín, siempre se dan distintos ciclos de cine. En general, centrados, enfocados en directores. Durante noviembre va a estar enfocado en Danny Boyle, un director inglés, que debo decir que me trae ciertos amores y odios, ¿no? Es un tipo que muy rápido cayó en la industria, en Hollywood, empezó a hacer muchas películas por encargo, ideas de mercado, ¿no? Pero con una película en particular pudo desarrollar una identidad, podríamos decir, ¿no? Esa película es Trainspotting, que va a estar proyectando en el Centro Cultural San Martín durante el mes de noviembre. Y que todo aquel que la desee ver puede ir a verla. Marcó una época Trainspotting. Claro, a la vez yo tengo amores y odios con Trainspotting, más allá del director, ¿no? Pero Trainspotting fue una película, podríamos decir, No sé si hay términos que usan mucho los críticos, que uno trata de evitarlos, ¿no? Que son una película bisagra, una película necesaria, una película que te muestra algo nuevo, revolucionario y demás. Que no lo es tan así Transporting, pero anima a mostrarse, sobre todo desde lo visual, tal vez lo que es lo que es la adicción, ¿no? La adicción en la juventud, lo que es el no solamente el disfrutarlo como el padecerlo, ¿no? Los pros y las contras, el estar como en una especie de dimensión paralela, vivir en una realidad distorsionada. Empieza a implementar muchísimo Danny Boyle lo que son los grandes angulares, ¿no? Tenemos un montón de tiros de cámara en los cuales la imagen está muy deformada. Inclusive hasta por momentos parecen completamente deshumanizados los personajes bajo los efectos de estas drogas, ¿no? Bajo los efectos de lo que se inyectan y demás. Además de tener un montón de secuencias y un montón de conflictos y de situaciones que son realmente muy, pero muy crudas, ¿no? Que nos pegan muy de cerca. Hay una escena muy recordada con un bebé, hay una chica también adicta a, no me acuerdo qué era lo que se inyectaba, que también logra muy bien en esta película, el director Danny Boyle logra muy bien como abarcar esto, ¿no? Mostrar cómo te rompe de alguna manera, cómo te deshumaniza la droga, la adicción y demás, y a la vez la responsabilidad que conlleva. No deja de mostrarte personajes que son humanos, que no dejan de ser humanos, que no dejan de sentir, por más que llegan a inyectarse porque hay algo que no quieren sentir o hay algo que quieren olvidar, ¿no? Uh-huh. Es una película muy interesante para ver, y muy interesante también para la época, ¿no? Teniendo en cuenta fines de los años 90 y algunos temas que parecían ser tal vez medio tabú para mostrarlos hacia el mundo, ¿no? Para agarrar y decir, bueno, encaremos de alguna manera la adicción hacia las drogas, que es una enfermedad. Uh-huh. Este director, Danny Boyle, se cargó esta película, lo hizo que esta historia sea muy reconocida, hizo que hoy siga muy vigente, que sea una película completamente, completamente atemporal, ¿no? Es algo que también que decía el director de cine soviético, Tarkovsky, ¿no? Como que el propósito del cine es esculpir en el tiempo, que podamos ver algo hoy creado hoy, o que podamos ver algo hoy creado hace 100 años y que tengamos el mismo impacto. Y Transporting logra eso, es una película completamente atemporal y completamente que logra penetrar en lo que es una temática que justamente nunca fue muy bien desenvuelta en el cine. Es de los 90, ¿no? 1998, Transporting. 1998. Sí, sí. 1998. Y la podemos ver ahora en el Teatro Exactamente. Teatro San Martín. Si entran a el culturalsanmartin.org, van a poder ver ahí, van a poder ver todas las películas que dan de Danny Boyle, y se van a dar cuenta también el recorrido bastante versátil que tuvo como director, ¿no? Volviendo a esta cuestión que marqué al principio de la columna, que es un director que viene directamente del seno de Hollywood, que viene y labura un montón de ideas de mercado. En su momento logró construir una identidad, así como un montón de otros directores, siendo muy rápidamente cooptado por Hollywood, pero con los años por ahí como teniendo una gran película, como teniendo películas intrascendentes. Mismo este año sacó una él, que ni la fui a ver al cine. Ya no te la venden ni siquiera como la nueva película de Danny Boyle, o como la película del director de Transporting, o de 127 horas, otra gran película que están presentando de él. Te lo venden con los actores, y él queda en segundo plano. Como que esa identidad que en su momento pudo crear, esa identidad cinematográfica que empezó a elaborar y que empezó a crecer en su figura, se fue apagando con el tiempo. Y van a poder ver un poco de esa mezcla, ¿no? Algunas de sus películas más intrascendentes, podríamos decir, y otras que son excelentes, como lo es Transporting, como lo es, por ejemplo, 127 horas, que otro día hablaremos de ella, o mismo como lo es ¿Quién quiere ser millonario?, que creo que ganó como, no sé, 8 Oscar, una cosa así, que la película también fue también fue un exitazo. Quiere ser millonario de él. ¿Quién quiere ser millonario? También es de él. Sí, ese es una película completamente diferente, un dramón absoluto, hiperrealista, como que a lo que apunta es eso, al nervio. Así que es un director bastante interesante, pero si vamos a... y bastante versátil dentro de distintos géneros, pero si vamos... también tiene, a lo que voy con los géneros, que también tiene, por ejemplo, tiene Exterminio, una película que es... más o menos es de este... de un virus que transforma a la gente en zombies. Tiene una película de zombies en el medio del chabón, que dentro del género, podríamos decir, de terror, es bastante interesante también, ¿no? Para analizar y compararla con otras también del género. Pero bueno, como que fue pasando por todas estas etapas él, y creo que su punto más alto, y que por el cual va a ser recordado, va a ser Trainspotting, así que les recomiendo que vean Trainspotting. Bueno, entonces... la van a estar dando en el Cultural San Martín. Obviamente la peli es del 98, la pueden conseguir por un montón de lados. No, pero es una buena salida ir al San Martín. Por poca supuesto. Plata. Está en una zona accesible. Claro. Está claro. En Corrientes. Tenemos, no, la entrada al teatro es en Corrientes. Tenemos, entran por la pirámide Paraná y Sarmiento. En la esquinita, ahí entran por la pirámide y bajan la escalera mecánica y tienen la boletería enfrente. No se pueden perder. Tienen ahí la estación de la B, Montevideo, la tienen a un par... no, Montevideo no, Uruguay tienen a un par de cuadras, dos cuadras. Ya en el subte tienen un montón de colectivos, tienen de todo, así que... así que bueno, entonces les recomendamos a la gente que vaya a ver. Trainspotting está a 125... 127 horas. 127 horas. También una película bastante más nueva, del año 2010. Esta está más interesante porque toma lugar en una locación. El protagonista es una especie de... nada, como de aventurero que queda atrapado... en una locación, es en un solo lugar. En un solo lugar. Claro, porque habla de locación, yo que hablo con la gente que hace cine y me dicen locación, locación, viste. Trato todo el tiempo de no caer en tecnicismo y ya, locación. Siempre que caigo en alguno. Así, transcurre en un solo lugar un muchacho que está haciendo una especie de aventura, está escalando en un lugar, queda atrapado, se le queda la mano atrapada con una piedra. Y transcurre una hora y media de película el tipo tratando de ver qué corno hago, cómo me escapo acá, porque me pega el sol, me muero. Básicamente es eso. Una tensión impresionante. Pero bueno, otro buen dato para notar la versatilidad del tipo y cómo trata muy bien distintas historias. Bueno, vamos a estar. Así que vayan al cine, al Teatro San Martín y ahí pueden ver esta película. Bueno, hoy ya se nos fue el tiempo. Espero que hayan podido disfrutar. Tuvimos un programa en donde Fabián Arari, doctor en historia, nos contó su... visión sobre lo que está pasando en Bolivia, una visión que es de varios. Marce Sota, un oyente, mandó una nota de Raúl Sivecki que anda más o menos en esa línea. Hablamos con Federico Tonarelli, el vicepresidente del Hotel Bauen, sobre si va a haber o no va a haber desalojo ahora el 2 de diciembre. Con los trabajadores, con Esteban Simonetta, trabajador de la línea 60. Así que hoy tuvimos de todo, no te podés quejar. Si no, te devolvemos la entrada. Si no te gustó lo que dijimos, te devolvemos la entrada. Pasá por acá, Lambaré 873, cuando estamos nosotros, y te devolvemos la entrada. Nos vamos. Gracias, Matías. Esperemos que... Che, es un traidor, Gorosito. Esperemos que no le tengan que cantar... Bueno, todavía no se fue. El que nos salta es un traidor, ¿viste? Como hacen los de Huracán con Alfaro. Lo quieren. No, lo quieren a Gorosito. Bueno, nos reencontramos la semana que viene. Gracias, Camilo. Chau, buen laburo.